Miércoles. El Siervo de Dios. Lee Isaías 52, 13 a 53, 12. ¿Qué gran esperanza y promesa se encuentran aquí para nosotros? Isaías 52, 13 a 53, 12. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron en ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pueblo, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellas. Por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estos versículos presentan uno de los pasajes más majestuosos del Antiguo Testamento. Esta sección establece, sin afirmarlo explícitamente, los límites y la falta de efectividad del sistema de sacrificios de los israelitas como medio de expiación. El problema del pecado es tan serio que solo el siervo de Dios podía resolverlo. El pasaje describe las experiencias tanto del pueblo como del siervo. El pueblo. El pueblo pasó por dos experiencias, una de incredulidad y juicio errado, la otra de confesión y contrición. Inicialmente el siervo fue percibido como no atractivo, casi como un leproso, y tenido por azotado, por herido de Dios y abatido. Como pareció que Dios lo había rechazado, ellos también lo despreciaron y rechazaron. 3. Entonces, se dieron cuenta de que había un propósito divino en la experiencia del siervo. Él estaba tomando sobre sí mismo los dolores y las enfermedades de ellos. Él estaba llevando sus pecados y, como sustituto de ellos, él estaba muriendo por ellos. A la luz del sacrificio del siervo, se vieron como realmente eran. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo cuando miramos a la cruz, percibimos las distorsiones del pecado en nuestras vidas. El siervo. Las experiencias del siervo fueron extremadamente dolorosas. Él se sentía solo, rechazado por todos, cargado con dolores y sufrimientos y angustiado y afligido, y aún cortado de la tierra de los vivientes. No obstante, no había justificación por este trato, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué estaba sufriendo esta persona inocente? Era porque Dios estaba presentando la vida del siervo como una expiación por el pecado. Él estaba llevando las iniquidades del pueblo, muriendo en lugar de ellos para declararlos justos e inocentes. Pero después de su muerte sacrificial, él había de ver otra vez la luz y sería engrandecido y exaltado. Esta descripción profética de la muerte sacrificial de Cristo fue ofrecida por Isaías como la única manera efectiva de expiar el pecado. Cristo llegó a ser lo que somos nosotros a fin de que nosotros pudiésemos ser restaurados al compañerismo con Dios. Lee otra vez Isaías 52, 13 a 53, 12, prestando atención especial a todo lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. ¿Qué esperanza ves allí para ti mismo?